Bueno, ahí va, ahí viene de barro. Y cuando te miro a tus ojos mojados, pongo a tus pies mi farol de ermitaño y yo de barro, de barro, de barro. Veo tu rostro a mi rostro calcado, dejo brotar las manos de mi mano y yo de barro, de barro, de barro, de barro, este corazón continuado. Al rumbo y al polvo que pasa a mi lado. Y cuando te miro a tu beso alojado, dejo pasar todo lo respirado y yo de barro, de barro, de barro. Y pongo la curva del tiempo esperado, dejo caer las ropas del pasado y yo de barro, de barro, de barro, de barro, este terrón enamorado, tirado al medio del suelo sembrado. Y mientras pasa todo y todo se hace nada, se asoma por los poros el barro como lava. Y mientras pasa todo y todo se hace nada, se asoma por los poros el barro como lava. Pasa todo y todo se hace nada, se asoma por los poros el barro como lava. Y mientras pasa todo y todo se hace nada, se asoma por los poros el barro como lava. No te vas, me abandonó. Ella que jugaba sola en jugarme el señor. Vos este flor de vez en vez se la pillaba solo al revés. Y aunque quita la demora, siempre salió de pie. De lo hice, nació la despedida. Adelante nace, tras de ti la guardida. Si te enseño mi mano, me vives la otra orilla. La vida es una espina que me hace cosquillas. De no venir se atravesó como un gorrión que se enjauló. La hora se hace mandona si esta misma llegó. La vi pasar como se fue. No hablamos pero bailó ballet. Deja un paso en la memoria por si no vuelvo a ver. De no irse nació la despedida. A mi espalda un aplauso más allá de la caída. Remolino de abrazos, llantos tras bambalinas. La vida es una espina que me hace cosquillas. En oírse nació la despedida. Una estrella fugaz cierra atrás la cortina. Si no llega jamás, dale la bienvenida. La vida es una espina que me hace cosquillas. ¿A dónde llevas? ¿Con quién me voy? ¿A dónde llevas? ¿Con quién me voy? ¿A dónde?